Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Al nuevo episodio del Café Comiquero. Le saludo a su amigo Carmix después de este tercer intento por arrancar el programa. El primero fue culpa, por cierto, de en esta ocasión Rul Ratacusca. ¿Y por qué Ratacusca? Bueno, por el tema central, hay que admitirlo. Ah, sí, claro. Sí, está muy animalístico el tema central. Vamos, hay que ponerlo así. Sí, la segunda es porque yo me equivoqué, pero bueno. Aquí estamos de vuelta en el Café Comiquero y recuerden que nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero, en Twitter. En el Café bajo comiquero. Exactamente. No, Café bajo comiquero. Muy bien, en Instagram con el Café Comiquero bajo oficial. También en nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues recuerden que nos pueden escuchar a través de iTunes y de iVoox. Ahí cada semana se sube el programa. Misteriosamente siguen desapareciendo programas, pero pues son los más viejitos, no se preocupen. Ahí se... Está iVoox. iTunes no es la onda. iVoox tiene todo, ¿no? iVoox sí es la onda. Y pues muy bien, carnal, pues antes aquí estamos con otras cosas. Sí, antes de entrar, porque hay noticias como que del lado local. De la fuerza. De la fuerza. El lado local. Pero antes de eso, mira... Vámonos por el lado internacional, que es lo más pachón y bonito. Porque sí, del lado local siempre es... Alguien se está quejando de algo, ¿no? En fin. Alguien se está quejando. Ok. Internacionalmente también se quejan. Sí, pero al menos puedes... Pero hay más variedad de noticias, así que puedes hacer una búsqueda de otras cosas y pues bueno. Puedes escoger, ¿no? Puedes escoger comentar de cerca de las de los quejicas de siempre. Los nuevos quejicas. Los nuevos quejicas. Sí. O es mejor irte por otras cosas. Ah, muy bien. Vámonos por una noticia que a mí me gustó, esta pachona, que es mucho wishful thinking, pero pues ojalá. Ojalá, digo, es un avance. Ya es algo. Bueno, ¿sí se acuerdan que hay una nueva película de Godzilla? Shin Godzilla. Bueno. ¿Y se acuerdan que pues es nada más en Japón? Sí. Porque acá, de este lado del charco, lo que no está hecho en Hollywood dicen que no es la onda. Aunque debo decirlo, gracias a Cinemex están llegando cosas a cines que antes no llegaban. Sí. Aunque sea poquito. De a poquito, ¿no? pero sí. Llegan. Uh-huh. Bueno, pues Toho Studios anunció que, pues saben que sí va a haber un lanzamiento para Norteamérica de la nueva película de Godzilla. Ojalá Norteamérica sea como lo que es Norteamérica realmente, ¿no? O sea, de México tratado. Del tratado de México para arriba. Exacto. La película se va a llamar en español, bueno, en español, ¡ja! En inglés se va a llamar Godzilla Resurgence, ¿no? ¿Le podemos poner aquí nada más Godzilla, por favor? Pues sí, ¿cómo le pondrías? ¿Godzilla renace o resurge? No, renace, suena farol, sí. Suena bonito. Pues sí, es que Godzilla otra vez no le puedes poner porque... Ya hubo uno, ¿verdad? Sí. En 2014. Aunque las marquesinas de todos los cines es Godzilla. Godzilla. Oye, ¿qué es Godzilla? Bueno, no se complica en la vida. ¿Cuál vas a ver? La de Godzilla. ¿Eh? Oye, ¿no hubo otra de esos? No sé. Sí, Godzilla. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces, sí se va a estrenar, por lo menos anunciado en Norteamérica, obviamente, en cines de Estados Unidos. Y Canadá, yo supongo, espero. Yo creo que sí, ¿eh? Yo esperaría que mano, sí. Que los japoneses hayan estudiado geografía en algún lado de la vida. Y sepan que pues, Norteamérica se incluye México. No, no somos muy pachones, pero lo intentamos. Pero aquí queremos a Godzilla, lo queremos mucho. Aquí queremos mucho a Godzilla, por una razón. Somos fans. Sí, hay mucho fan. ¿Sí? Mucho fan, sí. De Godzilla. ¿Cómo no? Es un lagarto gigante, o sea, radioactivo. Que chat. What's not to love? Sí, que echa aliento radioactivo por el hocico, ¿no? Creo que no hay que amar. En fin, pues ya veremos, o sea, se prevé que las fechas donde esté disponible la película, pues va a ser una temporada cortita, octubre 11 al 8. Al 18. Al 18, perdón. Uh-huh. Pero el 11 al 8, menos 3 días, ¿no? O sea, no va a estar. O sea, no solo no va a estar, sino hasta que nos van a tener que dar dinero, por alguna razón. Ándale, sí, aunque no la vean, ¿no? Ok. Octubre 11 al 18. Y allá en Estados Unidos va a haber una serie de premiers. Octubre 3 en Los Ángeles y octubre 5 en Nueva York, que coincide con la New York Comic Con. Esa se va a atascar. Oye, que se va al Madison Square Garden. Sí, la New York, Comic Con se va al Madison Square Garden. Es el que destruyeron en Godzilla. No pasó. En Tikuishi, ¿no? En Tikuishi, así se llama la película. Oye, pues qué buena noticia. Sí, se va al Madison Square Garden por cuestiones de espacio. Uh-huh. Ya no cabían. Así le va a pasar a San Diego, vas a ver, en algún momento de la vida, ¿no? Pues es lo que se pretende, porque están construyendo un nuevo centro de convención, o ampliando el centro, no sé si construyendo uno nuevo, o ampliando el que ya está, pero sí también que ya necesite más espacio. No, y en la New York Comic Con... ¿Sabes qué le falta a la San Diego Comic Con? ¿Qué? Que vayamos, claro, hasta algún día, ¿no? Pero sí, les hace falta mi presencia. Seguro. bueno, para regresar un poquito a lo de Nueva York... Para que vean que siempre hay quejicas, porque ahora la gran preocupación es de, oye, si ya se mudan al Madison Square Garden, ¿cómo van a estar los precios? Caros, o sea, es que obvio, es Nueva York, sí. O sea, no hay de otra, Si no lo haces ahí, no lo haces en ningún lado, ¿no? Si no robas a Nueva York, no robaste ya nunca. Porque sí, el Madison Square Garden es mucho más caro que, ay, el hotel este donde se sienta, no me acuerdo cómo se llama. Y es lógico, o sea, ahora imagínate, hasta tienes espacio para proyectar a Godzilla. Tienes espacio para meter a Godzilla, ¿no? No, ¿verdad? Está más grandote. Sí, bueno, el Shin Godzilla... está increíble. Vi ¿La escala? La escala, dices, órale, ok, 118 metros, dices, ok. Por eso se ve bien monstruoso, ¿eh? Sí, se ve... No solo se ve grande, se ve monstruo, se ve así... Tiene el ojito malévolo acá. Sí, ojo de reptil vicioso, sin sentimientos... Por cierto, estábamos viendo el tráiler de... Digo, ¿qué puede haber de spoiler en un tráiler de Godzilla? Es Godzilla, lagarto gigante destruyendo ciudades. Y exactamente, vemos eso. ¿Qué tomas tan más bonitas? No manches, se ven increíbles, ¿eh? Y ya nos cayó el 20 de ¿por qué? Y el tráiler tiene... No, pues... O sea, el estilo de cuéntanos. Es que la película fue dirigida por... alguien que yo no conozco, pero ya dicen que pues, más o menos la hizo. Se llama Shinji Higuchi, que dirigió la película de Attack on Titan. Que dicen que la historia es una porquería, pero que está muy bien visualmente. Así que, pues bueno, ok. Pero hay un viejo conocido de mi hermano y mío. Y si dices, sí, claro, con razón. Es Hideki Anno, el que dirigió Evangelion. Santo Dios. La original de Evangelion. Así que es viejo conocido nuestro y cuando ves el maldito tráiler dices, pues sí. Claro que tiene todo el estilo. Sí. Las tomas abiertas, unos helicópteros que estoy seguro que se volaron de Nerf. La música, o sea, tiene como mucha música así, coral, instrumental. Es que, con escenas de violencia y la música dices, Y todo el tráiler sin un solo diálogo ni nada. Hasta el final lo único que se oye es el rugido de Godzilla. ¿Y ya? Entonces, sí, claro que lo dirige este sujeto. Y hasta el trailer yo creo que ha de ser de él. Estoy segurísimo que la película va a estar bien existencialista al final, o sea, algo así. Sí. Vamos a ver, no sé, como a Godzilla. Vamos a pasar como 3 minutos de ver a Godzilla a contraluz, contra el sol naciente en el monte Fuji o algo así. O la destruida torre de Tokio. Muy seguramente. Y de repente, fin. ¿Qué? Así va a ser, estoy casi seguro. Es que ya que ando, no me... Por lo menos espero verla pronto. Digo, échame una mano, japoneses. Ahora, seguramente si... Mi wishful thinking es que si logra mucho éxito, que seguramente sí, pues haga una secuela con Mechagodzilla y tenga que meter a un niño así de ¡súbete al maldito robot! O algo así, ¿no? pero claro. Mira, ya algo así más o menos se vio. Ya algo así, ¿verdad? En 2006, algo así. Algo así. Un poquito antes. Pero ¿cómo ha ido mejorando? De veras, esas películas de Godzilla de esa época, del 2006, 2000 tanto, se veían bien. Sí, se veía bastante bien el efecto, ¿no? Pero como se ve ahora, o sea, con la cinematografía de hoy, se ve increíble, ¿eh? A pesar de que sigue siendo un pobre mono en este en traje de hule de lagarto gigante. Sí, con algo de CGI para algunas cosas, ¿no? Sí, unos brillos ahí rojos chistosos que tiene. O sea, como que se ve que va a explotar o algo así. Sí, como se está quemando. Y las explosiones a veces se ven muy padres, se ven... Sí, ya no se ven, ¿eh? No se ven los chispazos, ¿no? Se... ¡Oh, Dios! Y el rugido es el mismo, ¿no? Para parecer de otra manera. Me ganaron, o sea, por favor, estrénenla aquí. Esa película, nada más porque es Godzilla, me gustaría verla en IMAX. Sí, porque ahora, es Godzilla. Es Godzilla, o sea, es un, ver al lagarto de 118 metros de alto, se supone. Sí, como que sí. Estaría, aguantaría verla en IMAX, ¿eh? Ojalá, por favor, cadenas de cine, háganos, tiren paro, ¿eh? O sea. Como dice Cinemex, de repente sí trae otras cositas. Sí. No son las mejores salas, pero pues bueno, pero por lo menos. Lo intentan. Pero lo intentan, no sé. Sea, trajeron esa película de El Niño y la Bestia, me parece. Es, que no vi, se me pasó. Es que se me. Lo pusieron una semana y se me pasó. Es que eso es lo malo, ¿eh? Aquí por lo menos ya anunciaron que va a ser cierto tiempo, pues ojalá que aquí llegue. Digo, octubre es un mes. Muerto. Muy muerto, claro, es Halloween. ¿No? Pero es que si no son películas de Halloween. No hay nada. No hay nada. Hay comedias románticas, hay muchas cosas así más genericonas, ¿no? Exacto. Que de hecho incluso para quienes les guste así como que el cine este más de arte y demás, también es octubre, bueno. No, octubre también está medio muerto. Es buen mes para cuando, porque es cuando traen también festivales. Pero eso pero no, pero es así contaditos, o sea, no es a nivel. Pero los ves en los festivales, cuando llegan las películas que salen en festivales a cines comerciales, es hasta noviembre. Claro, ya previo a los Óscares, ¿no? Exactamente, es por eso que salen normalmente ese tipo de películas en noviembre. Y diciembre normalmente siempre está todo muerto. Es por eso que están en Star Wars ahí, supongo. En diciembre, pues sí. Digo, pero es que noviembre ese tipo de películas, así que octubre, salvo por festivales, tienes que ir al festival a verlo. Sí, claro. Realmente también está muerto. Que también hay que ser justo, Cinépolis de repente trae varios festivales de cortometraje, o de cine mexicano, o de cine francés, etcétera. En contadas salas, en horarios complejos, la verdad, o sea, sí. O sea, no son los mejores horarios para ir a ver cine, porque pues tienes que estar muy clavado para hacerlo, ¿no? Sí, o muy en la mañana, tiempo. O muy en la noche. Sí. Yo creo que por eso dicen, no, pues es que no hay mucho cine así, pues es que dude, no los, o sea, no es accesible, ¿no? No está tan fácil ir al cine en esos momentos. Sí, y definitivamente no los ponen en fin de semana. No, claro que no, porque pues no es lo que vende. Así es esto del Disney. Es complicado, sí. Pero, por favor. Pero mira, al menos sí se ha visto que ya se está haciendo el esfuerzo, antes ni por error. Sí, ¿no? Y por lo menos me acuerdo que ahora sí lo anuncian como que en sus, o sea, en las propias salas comerciales, en las funciones comerciales, anuncian, va a haber esto, ¿no? Sí. Antes era de que, pues entérate por medio saber cómo le hacías, ¿no? O sea, así, por ejemplo, me fui a ver, qué película también, Hard Day's Night de los Beatles. ¿A poco? Una amiga me invitó hace no un par de años. No, para nada. Hace tanto como amo los Beatles, pero no, la película pues no. No, es pésima, es horrible de hecho. Algunas me dijeron, oye, ¿viste la de Spice World? ¿La de Spice Girl? Digo, no. Me dice, es como Hard Disney. Ah, entonces es mala. Y sí, una vez la caché así en cable un día así de cachitos. Dije, ah, claro, es lo mismo. Más o menos. Y me acuerdo que esa película, esa proyección fue en un jueves, miércoles, algo así, en la noche, en el Cinépolis Diana. Pues sí. Pero eso, pues, en fin. Sí, no, la verdad es que los Beatles no eran los mejores, sí. Ni los mejores actores, ni tenían las mejores películas, ¿eh? No, cuando, mira, a ver. Y su humor inglés. Para empezar, miren, chavos, no es mala onda, pero cuando un músico o un grupo musical saca una película temática hacia ellos mismos, no. Beatles, Spice Girls, Kiss, no. Ah, Kiss contra quién sabe qué, ¿no? Tanto del espacio, no sé. Algo así. Cuando los ponen a actuar. Cuando se supone que Gene Simmons actuaba. Uf. Y creo que él medio colaboró con el guión porque le gustaba. Él es geek. Y quería hacer una onda así tipo Marvel Comics. Y... Seguramente. O lo intentó. O lo intentó. ¿Eh? Guácala. En fin, pero bueno. Ojalá llegue Godzilla. Que esa parte es lo importante. Y hablando de premios, carnal. ¿Qué me gané? Te ganaste el derecho de decir los Harvey Awards. Ah. Esa. Pues sí, fueron los premios Harvey del 2016. Y para sorpresa de nadie, ¿quién fue el gran ganador de la noche? Saga. Ya está, da flojera. La serie me encanta. Amo Saga. Que cada TP, porque no compro los sueltitos, están muy caros. Cada TP es un nuevo Son nuevas sorpresas, no sabes a la, luego de repente te da miedo de, ay, a ver, no quiero voltear la página porque algo horrible, muy bonito va a pasar, ya no sé cuál de las dos. O los dos. O los dos al mismo tiempo. Pero sí, en cuestión de ganar premios es de, bueno, ya, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Ya dense lo otro. Pero pues sí, así fueron los premios Harvey, que estos recordemos que son nominaciones y votaciones de los peers, ¿no? De los otros creadores en industria en general, ¿no? Y pues bueno, algunos de los ganadores, carnal, mejor colorista, llama la atención ahí. Laura Alred por Silver Surfer. Muy bonito color. Sí. Muchos flats, muchos colores así planos, pero, o sea, pero bien bonito. Manejado, sí. El mejor cómic online es Battle Pug de Mike Norton, que vino a la mole hace algún tiempo. Mike Norton y traía el bonito hardcover de Battle Pug, carísimo, pero y Battle Pug es exactamente eso, es un Pug de batalla, sí, okay. Sí. Y, o sea, vive aventuras y toda la onda. Está padre el cómic, okay. Sí. Aquí también, por cierto, mejor edición americana de material extranjero para ellos está Two Brothers, que publicó Dark Horse, que es de Fabio Moon y Gabriel Va, y Corto Maltés, ¿no? Una que sea Billón de Windy Eyes, o Más Allá de las Islas del Viento, y los trajo IDW, que IDW pues refuerza su posición de traer mucho material en ediciones de lujo, ¿no? Sí, sí las he visto. O sea, si no compro estas es porque de veras, ay, están caritas. Están bien caras. Pero padrísimas, la verdad. Sí, se ven muy padres. Mejor intentador, yo creo que sí, además se lo dieron porque, pues sí, Klaus Janson por Dark Knight 3, The Master Race. Dios. No lo he querido leer, no me interesa leer eso de Dark Knight 3, gracias, ¿no? ¿Algún día, tal vez? En mi mente, según yo, no pasó. En mi mente no pasó ni el 2. En mi mente no pasó ni el 1. Pero bueno. Pero si Klaus Janson dices, bueno, sabe, o sea, el señor sabe lo que hace, sabe tintar, güey. No les puedo decir. No les puedo decir si de verdad lo hizo bien o no, porque no quiero leerlo. Pues no. Mejor serie nueva, carnal. Eso no la podía ganar Saga. Ya no. Pero se le tenía que dar a Brian K. Vaughan porque es más fuerte que ellos. Sí, exacto. Paper Girls. Paper Girls, pues dices, ok, mira. Es como que la versión en cómic de Stranger Things, que mi hermano no ha visto, y hasta que no la vea no lo voy a dejar de fregar. Que por cierto, leí un artículo que era cómics que debes de leer si te gustó Stranger Things, y salió inmediatamente Paper Girls. Y dice, ah. Y yo creo que Brian K. Vaughan es de, sí, sí, ahora hagan una serie de mi cosa, ¿no? No, ya too late. Yo creo que si hicieran una serie de Paper Girls, así, están they're ripping off Stranger Things, ¿no? Y aunque sabemos que no, pero... Pero ante el público en general, pues sí. Mejor, si quieren adaptar algo de Brian K. Vaughan, está Why the Last Man. Esa sería una gran adaptación, ¿eh? Eso me gustaría. También, sí. Ese es mi wishful thinking. Me encantaría una adaptación, no sé, por Hayao Miyazaki o algo así, de Pride of Baghdad. Digo, sí. Digo, lloraría mucho, pero me gustaría verla, ¿eh? Sí, pero acuérdense que mi hermano, si no le da Pride of Baghdad, leanla, está muy gusta. Algún día haremos review. Pero a mi hermano le gusta sufrir, le gusta llorar. Por eso lee el manga del perrito y Pride of Baghdad. No, sí. Pero ¿a poco no sé? ¿Sería alguna onda así tipo, o sea, en tono, como yo creo que La Tumba de las Luciérnagas, así muy tristón? Pero sería muy, muy bonito. Y si se pudieran agarrar los frames del Rey León, sería todavía más los feels, ¿eh? Porque son idénticos los personajes, ¿eh? Y quedarían en una muy bonita película, ¿eh? Sí. Muy bonita, que, o sea, condenadamente triste la maldita película, pero... Sería de ese tipo de cosas que a lo mejor las harían los europeos, entre europeos y japoneses, sí. Y después nos llegarían en festivales chistosos o nos suenan una fecha de lanzamiento para Norteamérica que no sabemos si incluye a México. Algo así llegaría, sí, sí. ¿Eh? Sí, porque no veo un estudio grande, no veo un Disney o un DreamWorks o un algo haciendo algo con esa historia. No creo, no sería muy vendedora, creo. Muy padre, pero no es vendedora. Ghibli. ¿Eh? Ghibli. Resucita y haznos una paz. Dice Hayao Miyazaki que quiere volver. Que nos haga la buena. Así, señor Miyazaki, lea esto. Está en inglés. Una versión japonesa, ¿no? ¿Qué? A ver. Ha de leer inglés también, señor Miyazaki, estoy seguro. Digo, es que, si no saben, Ghibli hacía muchas adaptaciones. Howl's Moving Castle, de hecho, es una trilogía de libros. Sí, ¿de dónde es? ¿Ingleses, no? ¿O no? ¿Inglés, italiano, europeo? No me acuerdo bien de quién era. Pero sí, es una... Igual Lupin the Third también, ¿no? También. Bueno, Nausicaa, no, ese fue de Miyazaki. Sí. Pero basado como quién sabe cuántas cosas. Ah, sí, claro. Por ahí... ¿No te recuerda a Arsat? De hecho, por ahí, en la edición completa que me regaló mi hermano de cumpleaños, Tim, ahí viene como que una pequeña intro. Bueno, no. al final, porque las introducciones al final, como que de una cartita de Miyazaki, etcétera, y de más o menos de dónde se basó, etcétera. Pues sí, tiene muchas historias que leía de ciencia ficción chistosa que yo jamás en la vida he escuchado, ¿no? Uh-huh. Entre de los 60s y 70s. Pues muy seguramente sí. Así que pues denle a leer denle a leer Pride of Baghdad y chance y se desaniman, ¿no? No, sería una maravilla eso. Después también mejor talento nuevo, volviendo a los Harveys, back to Harveys, most promising new talent, o sea nuevo talento más promisorio. Tom King for the Vision, que no lo he leído y tengo muchas ganas de leerlo, ¿eh? Que ahorita ya Tom King ya dejó Marvel Comics, ya no tiene un exclusivo con DC, ahora él es el que escribe Batman. A ver, ¿qué? Pero si es de Vision, o sea, le dieron chance de terminar Vision y ya. O sea, pero ya terminó la serie. Sí, ya. O bueno, ya entregó lo que tenía que terminar. Dicen que es buenísimo The Vision, ¿eh? Sí, yo voy a esperarme a que salga un bonito TP para comprarlo. Sí, ya lo. Yo creo que lo reseñaremos después. Sí. Premio especial de. Eso de premio especial es así como decir. Ten hijo. No. Ten por participar. Porque eres muy especial. No, es como, miren, no encontramos cómo darle un premio. Pero queremos decir que es fregón. Sí. Es premio especial para el humor en cómics. Y eso es para Chip Zdarsky. ¿Por? Howard the Duck. Claro. Por cierto, ayer fue la SarsCon. Ay, Dios. Sí, una convención de Chip Zdarsky. La primera fue donde nada más estaba él, ¿te acuerdas? La primera SarsCon en la vida. Sí, claro, estaba él ahí en el patio de su casa vendiendo sketches y cómics de Sex Criminals. ¿Eh? Y ahora ya la SarsCon ya creció, ya tuvo a Brian Lee O'Malley y ya no sé quién más, ¿no? Porque viven allá en Canadá, o sea. Dice que se la pasaron de lujo, ¿eh? O sea. ¿Cómo? Starsky, ¿no? En fin. Tengan esto en cuenta, en algunos años la SarsCon va a ser más grande que la Comic Con. A Chip le va a encantar la idea. Oh, sí. El asunto es que la va a hacer como que en parques públicos y cosas así. Sí, lo creo capaz. Sí. Ya lo conoceremos al buen Chip. Al Chip, sí. Dice, mejor publicación para lectores jóvenes, Lumberjanes, The Boom. Muy bien. Otro premio que gana Lumberjanes también ya, ¿no? Aquí llama, hay uno que me llamó la atención, mejor proyecto de reimpresión doméstica. ¿Mm? O sea, mejor reimpresión. Sí, porque suena chistoso. Sí, ¿no? Crimson. De Humberto Ramos y Paco Hagenbeck y Brian Augustin y Oscar Pinto. Primer volumen de Boom Studios, fíjate. Pues lo reimprimero, qué bien. Qué bien. Y en hardcover, creo. Ah, ok. Y en edición de lujo, por cierto. Okay, con razón venía eso de mejor reimpresión. Sí. Okay. Mejor artista de portada. Fallaste, pues, por saga. Exactamente. Mejor cómic biográfico, March. Porque creo que dices tú, ahorita no hay otro. Creo que no hay otro cómic biográfico histórico o de periodismo. Por lo menos al nivel así de March en cuestiones de mainstream y demás. No, creo que no hay. Seguramente debe haber, pero en otros círculos. Pero ¿no? En otros círculos, sí. Así que pues... ¡Hey! March. Ok. Que pues es, si no se saben, es la historia de John Lewis, me parece que es el nombre. Es un actual senador estadounidense, uh-huh. Activista de los derechos de los negros en Estados Unidos. Él marchó con el reverendo King. Fíjate. O sea, por eso se llama March, por marchar. Uh-huh. Sí, no de marzo. Ni... No. Interesante, carnal. De Top Shelf, por cierto. Mejor serie regular. Mejor sería regular, escritor, artista. Es Saga. Brian K. Vaughan. Y Fallon Staples por Saga. O sea, sí. Ya otros, ¿no? ¿Que ya no hay más talento o cómo? O sea, ¿no? Bueno, hay más categorías, ¿no? Pero pues ya en esas no participa Saga, así que pues ya no se le pueden dar. Exacto. Qué bueno que no se publicó en otro país, porque si no le ganaba también como mejor publicación extranjera o algo. Sí, no manches. Sí, digo, es como que curioso enterarse que, pues bueno, como es nominaciones de los pares y acá, etcétera, dicen, hey, ¿qué está bueno en esta industria, en estos años? Saga. Sí, ¿y qué más? Saga. Saga. Ok. ¿Está bien? ¿Alguna otra? No, Saga. Paper Girls. Sí, ¿eh? Es el mismo escritor de Saga. Ok. Que no es Saga, ¿no? Sí, ok. Está bien. Pues así están los Harvey, carnal. Otro año más que Saga sigue imparable, ¿no? Vamos a ver, digo, ya denme otra, pero bueno. Pero pues sí. Y en otras noticias, carnal, el lado ñoño de la fuerza, porque esto sí es muy ñoño. Eso es algo que algún día quiero ver. Es lo que me comentabas. Bien. Para los que quieren escribir un guión, de repente hay que ser más creativo. Ingenioso. Para darle voz a tus personajes. Literalmente darle voz. Y este es un ejemplo en donde a mí nunca se me hubiera ocurrido, ¿eh? Por ahí, pues como yo estoqueo a James Gunn, el director de Guardians of the Galaxy, que por cierto ya viene Guardians Volumen 2. Hey. Pues sacó una imagen que fue un screenshot que del guión de Guardians of the Galaxy Volumen 2. Pero es la versión Groot. Dice cómo es, ¿no? Bueno, pues resulta que sabemos que Vin Diesel es la voz de Groot en las películas. Y si ustedes recuerdan la primera película, pues cuando hablaba Groot tenía cierta entonación. O sea, siempre dice lo mismo. Siempre es, dice, I am Groot. Solamente una vez dijo, we are Groot, ¿no? Qué bonito momento, ¿no? Sí. Pero siempre lo dice de diferentes maneras, enojado, triste, etcétera. O sea, le da entonación. Pues resulta que para esta película hizo un guión en el cual está escrito en inglés, o sea, traducido al inglés, cada I am Groot que sale en la película. O sea, por ejemplo, un I am Groot traducido al inglés, algo así como, tengo hambre, ¿no? O algo así. Ajá, o I am Groot de Rocket, quítate de aquí, ¿no? bájate, ¿no? deja de estar como trepadera, ¿no? O sea, pero sí, o sea, ¿para qué? Para que Vin Diesel, o sea, leyera lo que realmente tiene que decir, lo que realmente diría el personaje, y le dé la entonación correcta a cada I am Groot para que le dé la intención. Eso es algo que de veras a mí no se me hubiera ocurrido. Está súper ñoño eso, no manches. Y es una excelente idea, ¿eh? Sí, es buenísima. Y yo esperaría que ya cuando, no sé, después de Avengers Infinity War y que tengamos que resetar el universo Marvel porque pues ya se hicieron viejos los actores. ¿Qué va a pasar? Pero seguimos queriendo dinero. Pues seguimos queriendo dinero. Saquen así como que sus extras y sacaran ese guión. Nada más para saber qué demonios decía Groot, ¿no? Eso estaría padrísimo. Yo sí lo quiero. O un extra del Blu-ray de Guardians en algún momento de la vida. Es más, unos subtítulos así especiales, ¿no? Qué estaría padre. Groot version, ¿no? O sea, Sí los veo haciendo algo así. Sí, seguro, ¿eh? Y la verdad es que es una muy buena idea, o sea, eso es ser creativo con tus guiones y con tus actores, ¿no? Y ojalá que que le quede padre a Vin Diesel. La primera vez que lo hizo, pues, solo dice I am Groot, pero pues sí le echa intención. Sí, le echa ganas. Entonces, a ver, ahora, sabemos que va a estar mucho tiempo como Baby Groot en esta nueva película. Supongo que después va a estar creciendo o lo que sea. Pero va a ser bonito ver nuevamente al Baby Groot en maceta y toda la onda. Bueno, ya no está en maceta, ¿eh? ¿Ya no está en maceta? Ya salió. Ah, vaya, ya creció. ese condenado GIF donde está bailando el Baby Groot, ¿cómo? A la fecha es así de... O sea, de verdad lo ves y te quedas y hasta sacas sonrisita de... Y el juguetito, ¿no? ¿Sabes que salió el Funko? Sí, claro. Claro que tenía que salir el Funko, ¿no? No hay otro. No sé, de veras que nomás faltó hacer una figurita así bien, o sea, no sé, tipo Hot Toys, una cosa así, que de veras bailara ya, ¿no? ¿Ya? Es que es Hot Toys de $200 esos monos. Para arriba, ¿no? Sí, no manches. Como el Batimóvil versión Nolan de Hot Toys, ¿nunca lo viste? Mm-hmm. Es gigantesco, o sea, es casi del tamaño de tu escritorio. ¡Ay! Y cuesta gigantesco. Sí, ¿no? Sí, sí, de ese tamaño, está cañón. Sí, ¿no? Pero pues ahí está, carnal, imagínate. Ese va a estar padre. Sí, eso sí, tengo ganas de ver eso. Bueno, cuando salga, porque va a salir. O eso me gusta pensar. Quiero leer ese guión. Sí, sí, sí. Y pues en el lado local de la fuerza, local. Carnal. Muy local, por cierto, ahora para nosotros, ¿eh? O sea, tú ni te enteraste. ¡No! Pero bueno, se hizo una presentación. De una revista que ya salió. Que ya salió. Que se liberó hace 2 semanas, más o menos, que es la revista de la Conque. Y se presentó en Plaza Satélite, por fin algo cerca de nuestro terreno, ¿no? Pero bueno. Que más allá del muro. Ah, sí, exactamente. O sea, es que pasando Narnia está Satélite y eso. Pasando Narnia. El caso es que yo tenía toda la intención de ir a la presentación. Y fui, pero no llegué a la presentación. ¿Por qué razón? Porque la presentación, creo que muy acorde, o sea, no, o no sé, creo que duró 15 minutos, una cosa así. Es que, ¿por qué puedes presentar una revista? Pues sí, ¿no? O pensé que iban a hablar más de la Conque, o... No sé, algo. También, mira, no te culpo que hayas llegado tarde, porque siempre es de, voy a ver un evento de presentación de algo. Llega 15 minutos, media hora más tarde, porque uno, siempre empiezan más tarde, y dos, siempre hablan de más. Normalmente así es. Ahora no fue el caso. Empezaron en tiempo. Mira, ya desde ahí. Fíjate, es más, yo llegué como 3:10, y dije, voy a pasar por un café, ¿no? Y ya que subí con mi café y todo, ya se acabó. No manches. Sí, ahora ya nomás está la larga fila de autógrafos para... Y así de, okay. Y pues como honestamente formarme para filas de autógrafos, y de, no, ya no, gracias. Ya no, gracias, ¿no? O sea, entonces, me dio mucho gusto ver que ahí andaban muy ocupados. Estaban ahí, Humberto Ramos, estaba Luis Gantús, por ahí vi a Bachan, al Graf, saludos al Graf, de la Cueva del Nerd. Estaba Ada Zárate, que mi intención era también ir a saludar a Ada, no se me hizo porque estaba súper ocupadísima. También a quien vi, bueno, estaba tu cuate, Mr. X. Ya aclaré que ya hasta me disculpé y aclaré que no tengo nada exactamente contra él. Sí, exactamente, no, nomás estoy fregando. No me digas. Oscar Pinto también por ahí andaba. Y pues ya, o sea, la verdad es que no hice mucho. O sea, me encantaría tenerles como que la reseña del evento, pero la reseña es: había fila. Mucha fila. Nunca había visto tantas filas en Plaza Telete para nada, ni para el banco. O sea, ni cuando no había boletos numerados para el cine. Pues claro, creo que no. Pero sí había una filísima, ¿eh? O sea, dije, pues ok. Lo que sí es que vi que estaban muy activos los vendedores del Sunburns vendiendo cómics. O sea, la verdad, eso me dio gusto. O sea, sí se le estaban vendiendo la revista, obviamente, de la Conque, pero pues también vendían mucho. Te regalaban con 2-3 cómics, ¿no? Pero vendían mucho, incluso de los cómics en inglés que ya traen. O sea, la verdad es que tuvieron buena visión de exhibir todo así al ladito del evento, ¿no? O sea, como debe de ser. Y sí me tocó ver varias personas que se llevaron, pues, varios cómics de Marvel, unos que ni al caso, pero los llevaban a firmar, no sé por qué. ¿no? O sea, creo que se llevaron un Dead of Superman a ver quién fregado se lo firmaba, ¿no? Pero, ok. Imagínate, oye, pero no hice nada aquí, fírmale. Bien. Sí, señor. Y un detalle curioso, por cierto, que se me hizo muy chistoso, dije, what? Que pues estaba una pantalla, un plasma ahí donde. Plasma. ¡Ja! No sé ahora qué fregado sea LCD, tú sabes. Anyway. Pero en una de las pantallas estaban proyectando. Pues yo sentía que era como un promo de la revista, ¿no? O sea, okay. Y de repente voy viendo así el videito donde están como pasando páginas de la revista, lo volteo a ver y veo una taza con un logo de Batman. Dije, mira qué bonita, un momento, es mi taza. Resulta que el video que subimos aquí en el programa, en el Facebook del Café Comiquero, pues lo agarraron para ponerlo de loop ahí de fondo, digo, sin audio, evidentemente, pero pues como fue un review de pues casi pasando casi todas las páginas de la revista, pues yo creo que como que les gustó, no sé, lo pusieron ahí y dije, pues chido, no supe yo que le iban a poner, pero pues gracias, creo, no sé. Mira, no quiero bajarte los humos ni nada. Pero siempre lo hago, siempre lo intento. Creo que fuiste la única persona en la vida. En la vida. Que se le ocurre hacer algo así. Uno, comprar la revista. Dos, leerla. Y tres, hacer un review en video. Pues sí. Creo que nadie más lo hizo. Bueno. Anyway. Que tampoco salí como que, Pues no, pero pues bueno. Pues cuando vi, sí se me hizo muy chistoso ver eso así de que. Pues yo estaba así como que en mi rollo y de repente volteé a ver y. A Chihuahua. En tu rollo ya yéndote porque había mucha fila. Sí, no estaba cañón en la fila. Pero pues bueno, pues ahí, así fue. Ojalá que hagan otras cosas acá en Narnia, porque pues casi no hay eventos de este lado. Y eso sí, me voy a tener que quejar, pero... No, ¿a poco? ¿No crees quejicas? Me chocan sus posts ahí de cuando ponen de que pusieron que el evento va a ser acá. O cuando alguna vez te acuerdas que Camite presentó lo de Valiant acá en Fantástico Satélite y todo eso. Es que está bien lejos, me relleva la fregada. O sea, los que vivimos en el norte, Es que está bien lejos la, la mole, ahí vamos hasta allá. Es que está bien lejos el efecto, ahí vamos hasta allá. Es que está bien lejos los conciertos, pues ahí vamos hasta allá. Come on, grow the fuck up y vengan hasta casa. Tampoco es como que se acabe, como que pidamos pasaporte o que tenga que venir en trajinera o No manchen, o sea. Dicen, no, es que ya de ahí para adelante es pura nopalera. ¿Qué pasa? Dos. Pero come on, o sea. Se me hacen como muy King's Landing, ¿no? Así de pues, todo lo bonito ahí está en el sur, ¿no? Acá en el muro también hay cosas chidas, ¿no? ¿Ya acabó el rant? Ya acabó. ¿Podemos seguir? Ya podemos seguir. Okay. Sí, no. Close the fuck up. Pero en fin. Sí, dejen de quejarse. ¿No? De la distancia. ¿Eh? Sí. También habría que dejar de quejarse de las quejas. No, eso no. Ah, qué cosas. En fin. Y pues, ¿qué más tenemos, carnalazo? Yo creo que nos vamos al corte musical y a la goma. Yo creo que sí. Nos vamos en ese orden. En ese orden. Y luego ya regresamos con los demás. Sí, sí, sí. Exactamente. Ok, carnal, pues ¿con te qué toca a ti. A ti me te toca a mí, ¿verdad? A mí no me digas. Ah, ok, sí, cierto. Ya sé, carnal, ¿cuál vamos a poner? A ver. Hoy que estamos grabando esto es 4 de septiembre. Uh-huh. Mañana exactamente, el 5 de septiembre, o sea, cuando se libera el programa oficialmente, el 5 de septiembre de 1946 nació en Zanzíbar. ¿Dónde fregó está Zanzíbar? No me acuerdo. ¿Tanzania? No. Ah, sí. Sé que es un país africano, pero. Uh-huh, exactamente, pero bueno, en Zanzíbar nació Freddie Mercury, Frederick Bulsara. 70 años ya tendría. Ya tendría 70 años el buen Freddie. Órale. Por lo tanto, pues. ¿Qué mejor pretexto que para poner una canción de Freddie Mercury? No de Queen, de Freddie Mercury. Ok. ¿Qué son las canciones más...? Son bonitas. Son bonitas, son de donde Freddie Mercury se liberaba y acaba... Claro. Exactamente. Entonces, nos vamos con esta canción que es un clasiquísimo de Freddie Mercury. Esto es Living on My Own. Regresamos aquí en el Café con Miquero. Volvemos en un momento. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Yeah. De Freddie Mercury en su cumpleaños. Siempre sí, Golf, ¿qué versión fue? La del remix. La del remix. La del remix, sí, la del 93. Ok, una anterior. La primera. La original. Ven el video incluso. No, el video es el mismo, con el todo video. Y el remix. Ah, ok. Sí, ven el video, es así de. Ok. Vean qué pachanga se pasaba el buen Mercury. Sí. Eso eran fiestas. Hasta por ahí, de hecho, como easter egg, en una de las imágenes sale el que era su novio en ese tiempo. No recuerdo ahorita cómo se llamaba. Sí, no, escribió un libro de él. Escribió un libro acerca de él, se llama Mercury y yo. Donde pues contó toda su la verdad, tórrida historia de amor con Freddy. Y hasta el momento de su muerte, ¿no? Muy triste el final, honestamente. ¿Cómo se iba a acabar? Pues sí. O sea, Como más, ¿no? Pero contó muchas cosas de cuando fueron a Argentina y conocieron a Maradona, cuando fueron a México y que les fue del nabo, cuando conocieron a Michael Jackson, cuando grabaron algo y que Michael le llevó a conocer sus llamas. Tenía llamas. O sea, yo le hubiera pedido exactamente lo mismo a Michael Jackson. Oye, ¿tienes llamas? Sí, ¿pues verdad? Va. Mira, cuando Michael Jackson quería así de, oye, ¿quieres que te enseñe mis llamas, Freddy? Sí, ¿cómo? A ver, llamas a mí. Entonces ya venían ellos. Claro que sí. Si tienen, a ver, les voy a pedir esto. Si algún día se hacen de más de dos llamas, porque eso ya es plural. Sí. Tienen que entrenarlas para que respondan a un comando. Llamas a mí. Llamas a mí y entonces vengan. Si no, lo siento, es como si no hubieran tenido llamas. Exactamente. Cuidado porque escupen. No, si escupen. Son rumiantes, ¿no? Eso es así. Una amiga hace poquito fue a Colombia, donde me enteró también hay llamas. Claro, no son exclusivas del Perú, o sea. No. Aquí en México hay llamas. ¿Ah, sí? En zoológicos y eso. Bueno, en zoológicos, claro, pero nunca he visto así. Pero no como en Colombia, que literalmente hay llamas en la calle. Ah. Dicen que son los animales más, por lo menos que están en la calle, más pachones del mundo. ¿A poco? Porque está mi amiga acá abrazando a su llama, ¿no? Que la mendiga llama hasta posa. Sí, ¿cómo no? ¿Les gusta posar? Sí, que son lo más amigable, así, bonito, y están afelpadas. Hubo una nota así tipo de Hangover en Las Vegas, de unos cuates que se pusieron hasta las manitas y se robaron una llama. Y se pasaron la noche tomando selfies con la llama. ¿Pero por qué? ¿Qué la llama bien Felipe acá. Así, ¿qué sabes? ¿Otra cosa ibas a hacer con tu llama? Pues sí, ¿no? Y la llevaron a pasear y todo, ¿no? Los arrestaron desde luego y tuvieron que regresar la llama, pero... No me imagino las personas de los diferentes establecimientos... Los que me llevaron su llama. Así de, oye, trae una llama. ¿Ah? ¿Otra vez? Así de, ah, ¿qué cosas? ¿Sí? ¿Qué va a querer la llama? Así de, no tenemos servicio para ella. Tenemos servicio para alpaca, pero más o menos esa sirve, así que... Ah, sí, cierto. Se parecen, ¿no? Son primos, me parece. O sea, son especies primas. Las alpacas y las alpacas llamas. Y la llama. Son diferentes, pero sí. Hombre. En fin. Back to the animals. Regresando a los animales. Regresando a los animales. Y a los, hechos al azar. Random facts. Sí. Es que este programa tenía que ser muy en espíritu de Chip Zarsky, definitivamente. Saludos, Chip. No nos oye, pero saludos. Sí nos oye, ¿qué le hace? No nos entiende un carajo, ¿no? Pero sí nos... Seguramente hablábamos en pato así para él, ¿no? Pero... No sería en chino, ¿no? O sea... Dogs fucking, ¿no? Pero bueno, acabamos de insultar a 1,000,000,000 de seres humanos. Pero lo hicimos con humor. Supongo. Como todo lo que es el humor de Howard, del pato, carnal. No, menos no insultan a nadie todo el tiempo. Sí, sí insultan a veces, pero... Pero personas específicas. Y sobre todo a la comunidad ñoña. Ay, sí. Sí. Howard del pato, carnal. ¿Cuándo creí que íbamos a hacer un programa especial sobre Howard? Pero bueno, aquí está. Mira. Si no fuera por James Gunn, este programa no se hacía. Ni este cómic. Ni este cómic. La verdad, ¿eh? O sea, ni le hagan el cuento. Esto no existiría si no fuera por James Gunn. Y su easter egg. Y su... Y hizo de que se trepó en su burra y dijo, quiero poner a Howard the Duck. Al final de Guardians of the Galaxy. Con la voz de Seth MacFarlane. Era Seth MacFarlane. O sea... No, era Seth MacFarlane. ¿No era Seth Green? No, era... Sí, estoy segurísimo que era... Bueno, un Seth. No sé si MacFarlane o Green. Pero uno de ellos. Exactamente. Y sí, era la voz de Howard. Y derivado de esa pequeña aparición fue que Marvel dijo, de aquí soy, ¿no? Si jaló a Guardians of the Galaxy porque pues más o menos tiene corazón y humor, pues puedo sacar algo de Howard del pato porque la gente está preguntando, ¿y ese quién es? Exactamente, entonces, gran momento puede serlo. Y se lo dieron a un escritor, más conocido como artista, la verdad, como creo yo, como hasta ese momento sí. El artista de Sex Criminals, con Matt Fraction en el guión. Que es Chip Zdarsky. ¿Cuál habrá sido el razonamiento de Marvel? Oye, mira, este que le encanta las sex jokes y demás, y tiene un humor todo escatológico, vamos a darle a Howard el pato. Va. Entonces, pues sí, ¿por qué no? Ok. Y en el arte está Joe Quiñones, que también ya había trabajado para Marvel en otras series. Creo que fue una... Es de esas parejas hechas en el cielo, ¿eh? O sea... Así como Matt Fraction y Chip Zdarsky funcionan muy bien funcionan excelentemente bien en Sex Criminals. Y en la vida real, al grado de que Kelly Sue DeConnick creo que quiere hacer una orden de restricción para Chip, para que no se acerque a su esposa. Sí, muy seguramente. Ay, no, hay un número de Sex Criminals donde... ¡Ah, Dios! Fue incómodo. Eso es la cuarta barrera. Uf. Sí, exactamente. Hasta sale mencionando a Howard. Sí, saliendo, voló por la ventana. Sí, puta. Pero bueno, aquí este de dúo entre Chip Zdarsky y Joe Quiñones, fantástico. Al grado de que ya están pensando si hacen algo juntos después. O sea. Sí, se entendieron muy bien, Sí. Muy, muy bien. Y bueno, ¿quién es Howard, carnal? Howard es un pato. Es un pato de otra dimensión. Sí, sí, de sí. Una dimensión paralela a la nuestra. Sí, universo 6 algo, no sé. Donde en la Tierra todos son patos. Fíjate que sí, aunque ahí te va. Ahí te va una situación bien curiosa. ¿Sabes quién es el creador de Howard the Duck? Ay, Steve Gerber. Más descanse, el señor. Que salió en una historia que era... Tales to Adventure, una cosa así, un cómic antológico de esos de los 70s de Marvel, donde te dejaban hacer casi cualquier cosa, ¿no? Que si no sabemos el número, no nos juzguen, ni Stan Lee sabía, ¿eh? Literal, él no sabía de la existencia del pato. En una convención, pero bueno. En una convención le preguntaron, ¿por qué pues ese cómic estaba jalando mucho en los 70s? El de Howard el Pato ya como... Como como cómic solito. Y le preguntan a Stan Lee, oye, ¿y qué onda con el Howard el Pato? Y Stan Lee responde, ¿Howard de who? Sí, o sea, ni idea, ¿eh? O sea, por eso es que en esos cómics pasaban cosas. Ahí, por ejemplo, hizo team up con... De hecho, su primera aparición es un team up con Manting. Manting. O sea, es como Swamp Thing, pero en man, ¿no? O sea... Sí, supongo. Sí, de hecho, es muy parecido al origen y bueno, en fin, ¿no? Y los poderes, sí. Y el visual. Pero no, not related. No. Pero no es rip-off, ¿eh? No, para nada, no. Pero en fin. Y después se siguió apareciendo en los cómics algo de horror, o sea, eran cómics de horror. Tales of Horror, no sé qué recuerdo. Reto a saber. Y eran era la aparición de Manting. Swamping iba a decir. Ay. Come on, ¿no? Era Manting y aparecía Howard. Pero Tales of Horror. Es Tales of Horror. Porque era ahí aparecían varias cosas. Había una era Hellcow, que era una vaca, vaca vampiro. A la fecha sale, sí. Ah, pero ahí era como que personaje recurrente, ¿no? Hasta que tuvo su título regular. En los 70s, ya escrito por Steve Gerber, con arte, no me acuerdo de quién. Después llegó Jim Collan al arte y funcionó bastante padre. Duró como 20-tantos números, hasta que, pues creo que hubo una bronca entre entre Steve Gerber y Jim Shooter. Sorpresa de nadie. Hubo una bronca legal y todo el rollo. Hubo unos números en los cuales se salió ya no estaba escribiendo Steve Gerber. Creo que lo escribió Mark Wolfman. No recuerdo si fue él o no, pero el chiste es que ahí desarrollaron la idea de Dog World, el mundo de patos, ¿no? Donde se supone donde venía Howard. Y Steve Gerber dijo que no estaba de acuerdo. Era Bill Mantlo, era el que escribió esos números. Y dijo que él no estaba de acuerdo. El mundo de Howard, dice, yo nunca pensaba mostrarlo, pero en mi mente el mundo de Howard siempre era un mundo donde había varios animales. Era como un mundo de Disney. O sea, donde no nada más eran patos, sino eran, caballos, perros, ratones. Ratones, ¿no? Que por eso Marvel recibió una demanda de Disney. ¿Por qué? ¡Oh, Dios! ¡Qué cosas! ¡Qué ironías de la vida! ¿No? Porque Howard se parecía mucho a sus patos. O sea, se parecía a Donald, al papá, el tío rico, etcétera, ¿no? Sí. ¿Quién lo iba a decir, maldito ratón? ¿No? En fin. Y en una de esas, pues, te digo, él no estaba de acuerdo, según en su versión de Steve Gerber, de su creador, el mundo de Howard no es Dog World, pero en la versión oficial, pues sí, es un mundo donde todos son patos. Entonces, de ahí venía Howard, y llegó por accidente a la Tierra, atrapado en un mundo que él no creó. Ahora el tagline es, atrapado en un mundo en el que ya se está acostumbrando. ya quedé aquí, total. Digo, tuvo mil aventuras, tenía a su sidekick, diagonal, novia, diagonal, amiga, diagonal, no sé qué. Beverly Switzer. Miren, no ven la película, pero ahí sale eso. Ajá, exactamente, y sale Lea Thompson. Sí, pero no la ven. No. De verdad no la ven. Dirigida por George Lucas, creo. Sí. O producida, no producida, sé. Producida, dije, por George Lucas, pero sí. Sí. Muy mala. Uf. Muy, muy mala. Pésima. Lo único, y que tiene que ver luego con el cómic, es Lea Thompson. Sí. Sale esta, es esta... Jennifer de Volver al Futuro, ¿no? Exactamente. Y también salió en Tiburón 3. O sea, ahí les encargo la filmografía de Lea Thompson, ¿eh? Pobrecilla. Tiburón 3D, o sea... Que ni le hagas, tú la viste. Entonces, en tercera dimensión en cine. Uh-huh. Yeah. En fin. Back to Howard. Han pasado muchas cosas en la vida de Howard. De repente tuvo cómic, luego no tuvo cómic. Tuvo por ahí una miniserie. Salió en Civil War, ¿te acuerdas? De repente se acuerdan de él, de repente no. Como en el universo Marvel. De ¿sí? repente... De hecho yo me estaba refiriendo a eso, ¿eh? Sí, y en el universo normal también. Sí, también. O sea, créeme, en los 90s creo que nos acordamos de él por un crossover de Marvel DC. Ah, sí, claro, donde era Lobo de Doc. Lobo, ¿no? De Doc, sí. Y de ahí en fuera nada más. Luego por ahí te digo, regresó en ese de Civil War, donde se quería registrar porque pues era una anomalía. Entonces pues yo merezco registrarme, pero le decían que no, que porque a ver, legalmente tú no existes. Porque siempre que hay un avistamiento de ti es un despapalle legal. Entonces el pronunciamiento de S.H.I.E.L.D. es que tú no existes, ¿no? Hasta que tuvo que contratar a una abogada para que le reconocieran su existencia. ¿Qué abogada? ¿Quién creen que lo representó? Jennifer Walters, She-Hulk. Yeah. Algo bien importante de Howard que hay que entender es que Howard, el personaje en sí mismo no es chistoso. ¡No! Es todo lo contrario de chistoso, o sea, no es un funny animal. No. Se toma muy en serio, y de hecho es un, o sea, salvo por el hecho de que es un pato, antropomorfo, Es una persona normal. No tiene no tiene poderes de nada, no vuela, no nada. No nada. Es un humanito con forma de pato. Nada más. Que por el solo hecho de ser un pato antropomorfo en el universo Marvel, pues tiene cualquier cantidad de problemas. Sí. Y se mete en cualquier cantidad de aventuras porque todos asumen que es una rareza. Sí, de, hey, tú eres de esos que, amigos de Spider-Man o algo así. No. No. Bueno, ahora sí, pero... Pero no. Su única habilidad es que sabe quack, fu. Eso dice. Eso dice él. La verdad es que es kung fu regular, pero pues de pato, ¿no? Entonces, por eso es quack, fu. Que en realidad, se preguntan exactamente qué hace Hagward. Pues él dice que es investigador privado. Ajá. Pues eso dice él. Mm. Y así precisamente empieza la serie, ¿no? Como Hagward en el bote. Claro. ¿Por qué estaba en el bote? No me acuerdo. De hecho, no lo mencionan mucho. No. Simplemente estaban en el bote y ahí estaba Hagrid. Pues ya lo tuvieron que liberar porque, es un pato. Entonces, como que no había un hueco legal ahí. Sí, porque no supieron dónde meterlo. O sea, no lo pusieron en... Técnicamente, pues iban a una cárcel para hombres, normal, ¿no? Y lo metieron en un cárcel de mujeres, por cierto. ¿Por qué? Porque es un pato. Por eso no tiene nada que ver. Pues no. Pues no, pero... Pues, no, pero a ver... Afortunadamente para él, porque ahí conoció a Tara, una nueva amiga, tatuadora ella, y que me encanta Tara, porque desde el momento en el que conoce al pato es de, hey, ¿qué onda? Sí, ¿sup? Oye, ¿no te llama la atención que soy un pato? Sí, te vivo en Nueva York. Sí, he visto cosas raras, o sea. Hay gente volando a cada rato, dioses del trueno, o dicen eso, ellos que son eso. ¿Que haya un pato que hable? Okay. Supongo. Así que pues Hagward, después de salir del bote, le va a reclamar a su abogada que ¿por qué no lo fue a sacar? ¿Y a quién le fue a reclamar? A Jennifer Walters. Se quedó como su abogada. Eso sí, déjenme decirles que al menos hay que reconocer que Hagward tiene... o es muy denso o tiene mucho valor. Porque va a hacérsela de jamón a decirle de cosas a Jennifer Walters. A una mujer que tiene la fuerza de Hulk. Que donde se le ocurra... pasarse de lanza a Hagward, literalmente puede salir volando por la ventana por 2 kilómetros. Exactamente, pero tiene los pantalones bien puestos. En fin. Pantalones de pata. Sus pantalones, ¿no? Pero bueno. Y regresa a su oficina. Se me hace muy Alias Investigations el asunto, ¿eh? O sea, regresa a su oficina a encontrarse con los peores casos. En serio, a mí me recuerda más a Roger Rabbit. Ah, bueno, a este Eddie Valiant, sí. Curioso, ¿no? Aquí el detective es la caricatura, ¿no? Ah, es un buen punto. Y regresa a tomar precisamente un caso. Por cierto, que le dicen... Dice, ya voy a quitar el letrero porque dice Hagward the Doc. O sea, es distinto que le pongan the Doc. Pero bueno. Sí, porque es Hagward the Doc. O sea, ah, sí. De hecho, su nombre legal es Hagward T. Doc. Ok. Por cierto, que dice, ¿cómo se enteró? Le llega a su cliente, ¿y cómo se enteró de que pues, yo existo, ¿no? Ah, pues porque vi un anuncio en una película, ¿no? Dice, ¿de veras funciona, maldición? Entonces sí, ¿no? Ok, Hagward. Sí, porque dice que no estaba listado ni en Craigslist, ni en nada, ¿no? O sea, porque eso de la tecnología como que no se le da. Así que... Pues. Pato, Alan DeWitt. Exactamente. Y es un tipo muy chistoso el que va a contratarlo. Ya, o sea, desde que lo ves dices, ok, este vago va a haber bronca. Porque es un tipo, acá con una gabardina roída, gorro de hobo. Gorro de hobo. Gabardina, digo, se llaman beanies estos gorritos, por cierto. De hobo. Ok, como digas. su bufanda toda maltrecha, un parche en el ojo. Lente oscuro. ¿Qué onda? Okay. Es el tipo de clientes que tomaría Hagward porque nadie más los quiere. Porque no le queda otra Hagward. Y le pide básicamente que le ayude a encontrar un medallón. Un medallón que le robaron. El problema es quién se lo robó. Y incluso Hagward le dice, bueno, ¿y por qué no fue con la policía? No, pues sí fui, pero no me quisieron atender. ¿Por qué? Pues es que quien lo robó es esa... Catwoman. Catwoman, esa mujer gato. Dice, ¿no quiere decir Black Cat? Es lo mismo. Desde ahí sus comentarios. Hay que admitirlo, es casi lo mismo. Yeah. Así que dices, ok, Black Cat, caso raro, cosa rara, por eso vine con usted. Ya, okay. O sea, que como es una rareza como yo, pues That's racist. Como solo porque es una rareza, vino conmigo. Sí, exacto. Okay. Así que pues, sí. Howard obviamente pues no le queda de otra más que aceptar el caso. Y dice, pues ¿cómo contacto a Black Cat? Ah, ya sé. Voy con la de la oficina de junto, que es mi abogada y que es una Avenger. Sí, comparten oficina Howard Logan y Jennifer Walters. En fin. Pobre Jennifer. En un carísimo lugar, ¿eh? No sé cómo le es el pato para pagar la renta en un espacio de oficina así en Nueva York. Él no existe, ¿a quién le vas a cobrar? Ay, ok. Bueno, Jennifer logró que legalmente existiera, así que ahora se friega. Ah, bueno, sí. Total que va con Jennifer. A importunarla. Y es algo que me encanta. Lo único que hace el mendigo pato, literalmente es importunarla a ella y a su asistente, con comentarios sexistas y feos, para que se larguen de su oficina. Y se ponga a buscar en sus tarjetas de presentación a la 21ª persona que él considera que tiene cierta relación con Black Cat. Spider-Man. Y ahí va a buscar a Spidey. Literalmente le echa un... le manda un mensaje. Ajá, le manda un texto así de ¿sabes dónde está? No. ¿No? Entonces, pues no, ¿sabes qué? Ahí te quedas, ¿no? Ah, pues entonces, lárgate, ¿no? Y ya se va bien desmolizado el pobre pato. Porque pues ya no va, o sea, su única pista era, pues ahorita le digo a Spider-Man, oye, dime dónde está Black Cat. Dice, no te quieres meter, y Spidey dice, no te quieres meter con ella, ahorita anda en un modo muy Kingpin y todo eso. Porque sí, de hecho, después de que... ¿Ella fue Kingpin? ¿Eh? ¿Ella fue como Kingpin? ¿Sí? Ahorita, recientemente en los cómics de Spider-Man, Black Cat se enfrentó a Spidey-Oc. Ah, ok. Y hubo una bronca porque Spidey-Oc no tenía esa relación con Felicia. Con Felicia. Entonces, pues ahora odia a Peter porque por eso, ¿no? Porque pues oye, te pusiste loco, ¿no? Entonces como que se reinventó a sí misma y ahora Black Cat es Mob Boss. Y eso es post... Eso es en de Dan Slott. Ah, ok. Pre-Secret Wars, post-Secret Wars. Pre-Marvel. Pre-Marvel Now. Pre-Marvel Now. Ya, yeah, whatever, what okay. Have you. Okay. Por cierto, esos chistes los hacen mucho aquí. Que ni siquiera... El pobre chip ni siquiera se los hace. Esto pasó en algún lado. Así que búsquenlo. Whatever. Total va acá el pobre pato, acá pues ya bien triste. Y se encuentra a Tara. Sí, saliendo de su Tattoo Parlor, su estudio, que se llama Wishful Inking. The Wishful Thinking, Wishful Inking. Okay. Hay este tipo de bromitas visuales que tiene Quiñones y Chip son la onda, ¿eh? Sí. Pero bueno. Yo no sé si alguien le puso así a su negocio de verdad o no, pero ese nombre es genial. Sí, Wishful Inking. Está bueno. Díselo a tu amiga a ver qué anda. Sí. Total que va, y el pato acá bien triste. Oye, pato, pues te ves triste, ¿qué pasó, no? Ay, pues es que ya... ¿Te puedo ayudar en algo? No. Ya me quedé sin cliente. La única manera en la que podrás ayudarme es si conoces dónde está Black Cat. Ah, sí, ¿cómo no? Vive aquí al lado. ¿Qué se queda, Jaguar? ¿Es neta? ¿Perdón? Sí, vive aquí al lado. ¿Ah? Sí, ¿cómo lo sabes, no? Ay, mira, ¿cuántas personas tienen... personas tienen cuerpo de supermodelo y y cabello blanco, ¿no? Y cabello blanco que conozcas en Nueva York. Mm. Será una gran ladrona, pero no es muy buena para esconderse. Sí, ¿no? Así que Howard, fascinado por la inteligencia y por la utilidad que tiene Tara, la contrata. Dice, sí. No hay paga, pero pues te contrato, ¿no? Y Tara dice, ok, ¿por qué no? No tengo nada mejor que hacer. Así que se planean juntos cómo robarle al ladrón, ¿no? Y acá después de un training montage. Literalmente, training montage, así con letra y todo, y con musiquita. Ah, sí, claro. No manches. Se pone a hacer ejercicio y a pasar abajo de láser. No, bueno, o sea, estoquear a Black Cat. Ah, claro, sino que chiste. Por fin logran entrar a su... departamento, disfrazados de repartidos de pizza. Con todo y sombrerito de cocinero. Si somos los cocineros, ¿por qué tenemos si somos repartidos, ¿por qué tenemos sombrero de cocinero? Es parte del plan, Tara, tú sigue en la corriente. Llegan a su departamento y dice, a ver, pues vamos a buscarle, ¿no? Dice, buscan los libros, ahí seguro debe haber pistas. Dice, todos los libros. Dice que vamos a encontrar un libro que tenga que ver con gatos, ¿no? Y no, el problema es que todos los libros tenían que ver con gatos. Todos. ¿No? The Cat in the Hat, Cat's Cradle, etcétera. Y dice, aquí hay uno que sale de la norma. Charlotte's Web. Una historia acerca de una araña. Hmm. Felicia. Tienes problemas. Tienes broncas. Y sí, o sea, encontraron su lugar secreto, obvio. que todos los grandes ladrones y kingpins tienen. Exactamente. Y encuentran el collar, pero a esta tarde nada menos de, pues ya que estamos aquí, vamos a llevarnos cosas. Sí, pues, hey, el ladrón que roba ladrón. Y pues sí, llegaron con todo y Blackcat llegó ahí con ellos. Ah, porque obviamente si se meten acá al lugar super secreto de una ladrona, pues tiene medidas de seguridad. Blackcat regresó al departamento y dice, de aquí no salen, ¿no? Y sí salieron. De pura suerte, porque había como un temblor. Y se encuentran con que en el techo del edificio de Felicia estaba un Jack Kirby Ripoff. un ayudante de... Ese es un El Gatherer es algo así como el que recoge, el que recopila. Es el chatarrero. Es el chalán. Del coleccionista. Collector. Dale 20 van. En fin. ¿Y a qué viene? A coleccionar. Viene a llevarse algo muy especial. ¿A qué? A Howard. A Howard. Es el único que hay en el mendigo universo. ¿Cómo no le iba a gustar al coleccionista? ¿No? Pues, claro. Por supuesto. Obviamente pasa por ahí Spider-Man porque ve todo el alboroto ahí con Felicia. O sea, se mete Spidey, etcétera. Trata de salvar al pato. No puede. No puede. O sea, se le dan un rayo y como que lo teletransportan. Llega Peter y ve el lugar humeante donde estaba Howard. Y luego llega el estrés postraumático. No. ¡Otra vez! ¡Tío Ben! ¡Tío Ben! ¡Ben! ¡Lo siento tanto! ¡Howard! ¡Marta! Ese es de otro lado. ¡Ay, Dios! Se queda llorando Peter. ¡Qué raro! ¡Sorpresa de nadie! Y entonces Howard llega a otra prisión en el espacio. Y en esa prisión, afortunadamente para él, ¿a quién se encuentra Cartel? ¿Qué otro animal chistoso, espacial, más o menos del tamaño de Howard tenemos por ahí en el universo Marvel? Rocket Raccoon. Ya. Que para Howard siempre es el hombre lobo. Es a little werewolf, ¿no? De que no soy un hombre lobo. Esto me hace tanto sentido, porque, o sea, ¿dónde salió Howard nuevamente en los medios? En la película de Guardians of the Galaxy. Exacto. Todo esto de cómic, neta. Está pensado como para que te gustó Howard en Guardians of the Galaxy. ¿Te gustó Guardians of the Galaxy? Aquí tienes a los Guardians of the Galaxy. Y a Howard. Está pensado para eso. ¿Quieres ver al coleccionista? Aquí está el coleccionista. O sea, salió hecho a la medida. De veras. Aún así, con todo de que se ve que es mandato editorial, a Sarsky le quedó bien. O sea, le quedó bien cómo avanzar la historia. Y hay que mencionar que... ¿Te acuerdas hace un par de años cuando vino Sergio Aragonés a la Fest? Sí. Y mencionó que pues los cómics de humor no son muy bien vistos allá en Estados Unidos. Uh-huh. Por eso es que hay un premio especial del humor, ¿no? Porque no hay. Que existen este tipo de cómics... Es un aire fresco. Sí, o sea, me renueva la esperanza. Y sobre todo porque no nada más es humor... Porque sí, o sea, hay aventura, hay acción y hay temas bastante crudos a veces, ¿eh? Con Howard. Sí, existencialistas y todo, pero con humor. Pero nunca deja de ser un cómic de humor, de comedia. Exacto. ¡Ey! ¡Se puede! Sí se puede, me cae. El siguiente número empieza por toda la portada con un selfie de... Sí, la toma esta Gamora. Gamora. Y salen los guardianes tal cual. Es Rocket, Gamora, Drax, Groot, Star-Lord. ¿Quién? Star-Lord, man. Por cierto, la portada me encanta que dice... Está un quote, ¿no? De un famoso, ¿no? Ah, sí. Dice, apenas acabé de leer Howard the Dog número 1 y me encantó. Gerard Way. ¿Quién sabe si le dejó Gerard Way o no? Y después dice, ¿quién no es Gerard Way? ¿Qué fregados está haciendo en mi portada? Howard el Pato. Les digo ese tipo de cositas a Sarsky. No, sí. Eres la onda. Total que sí, están ahí atrapados, nuevamente. Pero Rocket le dice, oye, mira, deja de armar alboroto, tú tranquilo, esto es parte del plan. ¿Cuál plan? Y qué nada, ¿no? Tú tranquilo, y dice, tú tranquilo, ni qué, hombre lobo, o sea, le voy a poner tan loco como yo quiera, ¿no? Por cierto, había un Brut por ahí. Había un Brut. Y sí, o sea, y la idea es los... encadenan ahí, los restringen porque pues les iban a tomar DNA para hacer copias de ellos, porque pues como son únicos pues no podían haber otro, entonces iban a ser otro más de su especie, ¿no? Ok, y sí, Rocket tenía un plan. Le escupe en la cara al recolector, bueno, al Gatherer, al chalán del coleccionista chatarrán. Pero le escupe ácido, es una cápsula de ácido que tenía por ahí. Muy... Y de ahí Chaos Ensues, porque pues es Rocket. Rocket se pone loco. Ajá. Libera también a Howard. Y le muestra dónde está buscando algo que tenía el coleccionista. Porque él estaba ahí como parte de un plan. De un plan para recuperar un objeto, ¿no? Que era el corazón de un celestial. Esa es una bronca. Sí, caray. Y se había dibujado un mapa en el pecho, se lo había rasurado. Necesidad de Dios. Y ahí va Howard y el pobre mapache. Hackean la computadora de la nave. Claro. Y la computadora me dice, hey, what's up, dudes. Así que pues ahí le cuenta un poquito de por qué está ahí, ¿no? ¿Por qué quieren el corazón de un celestial? Ah, esas cosas básicamente forman planetas. De hecho, porque se supone que es muy rara cuando un celestial muere, entonces los otros celestiales forman un planeta alrededor de él. Entonces da vida, ¿no? Básicamente. Okay. Eso es raro, pachón. Y ahí pues hay escenas ahí de batalla, pelean, llegan los guardianes de la galaxia, ¿por qué no? Adivine qué dice Groot. I am Groot. Y por cierto, que el coleccionista, ¿dónde está el coleccionista? Ah, pues se fue a un evento, algo de la Cosmicon. La Cosmocon. Y es tal cual. Es una convención espacial, donde hay rarezas para comprar. Y está Galactus. Está Galactus comprando. Sí, está una tortuga ninja, está un Watcher ahí, negro. Está haciendo cosplay del Watcher. Oh, yeah, right. Es cierto. Está ahí el coleccionista así de, mira, esto está bastante raro, lo quiero también, ¿no? El cubo Rubik's, ¿no? El cubo Rubik's. Que da poder ilimitado una vez que lo resuelves. No. Ok, de todas maneras debo tenerlo, ¿no? Está una figura que es del de Star Action, se Admiral Trap. Y sí, es. Es el almirante Asbach. Sí. En fin. Está Kang y Kodos. Uy, sí es cierto, no sé si sea Kang o Kodos, pero está uno de esos dos. Ajá, exactamente. Está por ahí el Savage Dragon, se parece. Está un Shi'ar vendiendo plumas, creo. ¿Qué otras cosas tienen para vender? No sé. Así que, pues bueno, logran logran escaparse y liberar a los prisioneros, por cierto, A varios prisioneros ahí. Una ardilla ahí. Ardilla Cable. Una ardilla Cable. Con brazo y ojo cibernético, ¿por qué no? Digo. Está un tiburoncín, jujaja. Un Street Shark. Un Street Shark, claro, cómo no. Acuerdo de mi niñez. Y se escapan. Se escapan, pero Howard... Le da así de, oigan, no. Fíjense que esto está muy padre, porque al final sí se escapan, los guardianes logran recuperar el corazón del celestial para salvar el planeta, bla, bla, bla. Pero dejan a los prisioneros. Sí, o sea, a merced nuevamente del coleccionista. Y el Howard dice, oye, no manches, pero lo vamos a dejar ahí. Y Rocket le dice, mira, es que ahorita no era el plan, o sea... El plan era este y nos apegamos a él, ¿no? Y después vamos a regresar por los prisioneros, pero pues tú tranquilo, hija, guardes de nuevo, o sea, le puede, ¿eh? Sí, porque pues él sabe lo que es estar atrapado, ¿no? Lo que es que te consideren único y que te quieren agarrar. ¡Ey, está feo! O sea, ese lado dices, ok. O sea, sí tiene su corazoncito el pato, ¿eh? Pareciera que no, pero sí. Dejan los guardianes, pues ya dejan a Howard en la Tierra, lo dejan en el mismo lugar donde él había desaparecido. Y lo que se encuentra ahí es un Spidey muy desvelado que ya le había puesto acá su altar a Howard. Una foto de Howard, sus veladoras. Y así de que, ¿qué onda, webs? Pobrecito. Y el Spidey de, oh Dios, sí estaba vivo. Regresó, bueno. Y regresa y va a buscar a Tara así de, para contarle, ay, estoy vivo, ¿no? Llega acá al estudio. Y alguien no estaba asaltando el estudio. ¿Y quién era? La tía May estaba asaltando a Tara. Así de, ¿what? Sí, la tía May. La tía de Spider-Man. Okay. ¿Por qué no? Por cierto, trae un backup feature donde Howard es demandado por Luke Cage y por... por Iron Fist. Porque lanzó un anuncio del periódico que decía Howard Hero for Hire. Y dice, no, espérate, Heroes for Hire, o sea, estos somos nosotros, ¿no? Bonito ahí el backup feature, donde por cierto hasta dice, además nada más dice Hero for Hire, no Heroes for Hire, no es lo mismo. Dice, a ver, te vestiste igual que yo, como en los 70s, ¿no? Está simpático en el pequeño cómic, nada más que lo curioso es quién lo dibuja. El dibujante es Rob Guillory, que es el dibujante de Chu. Y le quedó increíble, ¿eh? Le queda bien el Howard, ¿eh? Sí, sí, sí. Normal. Ese trajo sus cuates de Image, ¿no? Si Vega no quiere trabajar en Marvel una vez, no, pero ya que. Pues ya que. Y total que sí, regresando a la historia. Sí, efectivamente es la tía May. No, ¿qué? Es un clon. No es este un robot. No es un Doombot. No. Es la tía May. Tal cual. Asaltando una tienda. Y Howard se le quiere poner al brinco porque es una señora de la tercera edad. ¿Qué más da? Y le da un cachazo. Y desmaya a Howard, ¿no? Y luego tiene que venir un detective a tomar la declaración. Y sí, literalmente me asaltó una anciana. No, pero primero sí de... Ok, no, ahí les va la descripción. Era tan alta como el Capitán de América, músculos como Punisher, no, era una ancianita, Yo la vi, dice Tara, ¿no? O sea, okay. Hasta Jennifer como que ni se la compra, ¿no? O sea, pero bueno. Ahí llega Jennifer también a ayudarlo, porque pues se supone que es su abogada. Y regresa a Jaguar a su oficina y está el vago. Está el vago y le dice que ya recuperaron esa cosa. No. Pues sí la tengo, pero la perdí. No, oh, pues otra vez, ¿no? Y lo amenaza. Sí, esto ya se pone. Así de, o me la traes, o me pongo punk. Tienes 3 días. Ok. Porque pues ¿quién le robó eso? Pues la tía May. La tía May le robó el medallón. Así que se pone a buscar en los lugares donde él considera que debe haber una persona de la tercera edad. En Central Park. Alimentando a los patos. ¿Y él qué hace? Se encuera y se pone a comer pan de los... Que le dan los viejitos. Y haciéndole cuac. Y de repente llega Tara y, hey, patito, ¿qué onda, no? Me dice, nada, vas a delatar mi técnica, ¿no? Estoy esperando aquí a que como aquí están los ancianos, algún día se va a aparecer, estoy seguro. Me dice, oye, te ves medio gordo de tanto comer pan. ¿Qué? ¿El pan engorda? ¿Pan engorda? Por supuesto que el pan engorda. Espera, leí eso en algún lado. Come on. Bread makes you fat. Bread makes you fat. Sí, Scott Pilgrim. Sí. Hijo de veras. Tenía que ser canadiense, ¿verdad? Tenía que ser canadiense. Uh-huh. Es que de verdad ya estaba perdiendo acá toda la fe el pobre de Howard. Y el pudor. Y aparte, cuando ve a la tía May, sí se había aparecido. Se había aparecido, claro. O sea, es un cliché andando, ¿no? Uh-huh. Iba hablando por teléfono con Peter, ¿no? Pero y cuando lo ve Howard se le pone al brinco así de, no, regrésame el medallón y que no sé qué. Y dice, oye, ¿crees que parece una ladrona? No sé qué, claro que es una ladrona, ¿no? Ve esos ojos de maldad o algo así. Así de, ¿qué onda, no? Y Peter ahí en el teléfono así de, tía May, ¿estás bien? Tía May, que no sé qué. No, voy para allá, ¿no? Ay, bueno, total. Es total. Si a Howard le explica al tía May, es que, ¿sabes qué? Usted me asaltó. ¿Qué onda? Y dice, no, pues yo no pude haber hecho eso, pero... Pues, pero sí hay un momento, pero sí recuerdo que hay partes de la semana pasada que no me acuerdo. Dice, a lo mejor era demencia senil, pero no. A lo mejor... Ok, ¿sabes qué, patito? Te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque es la tía May, está toda pachona. Pues esto se prende como May Jameson. Yes. Sí, me incomoda un poco eso. Me incomoda un poco eso porque ahora es la mamá de J. Jonah Jameson, lo que hace técnicamente a J. Jonah Jameson, el hermano de Peter Parker, el hermanastro. Sí. Okay, back to Howard. Si no nos vamos a poner a discutir las relaciones interpersonales en el universo Marvel, porque santo Dios. Mira, es una señora de la tercera edad que casi se casa con el Doctor Octopus. Yeah. Sí, no, no es broma. Así que decide hacer team up, la tía May, Tara y Howard. Y como que la tía May le valió recoger su celular y lo que llevaba cargando, que era un ramo de flores. Llega Peter, su identidad de Spider-Man, encuentra ahí el celular y las flores. Y otra vez el estrés postraumático. Dice, tía May. No, otra vez. ¿Por qué siempre soy tan malo en esto? Marta. No, de veras que el chip tiene algo contra el pobre de Spidey, El pobre de Spidey y su tendencia a estar lloriqueando, ¿no? Y si la tía May se pone a ayudar acá a Howard. Howard hasta se viste así de ancianito y empieza a caminar hacia... a carrangar. Y pues sí, o sea, literalmente se ponen a, como que a estoquear a los ancianitos a ver a dónde van, ¿no? Esa era su gran estrategia. Y encuentran a Juan Topo. Sí. Es Juan Topo. ¿Es Juan Topo? Está igualito. Se encuentran a un señor que lleva, pues, van acá en andadera. Y lleva un bolso robado. Y lo siguen. Y lo siguen. 3 horas después. Claro que son 3 horas. ¡Es valento! Pues sí, déjenlo. Es Juan Topo. No, neta, de veras deberían ver la imagen. O sea. Que 3 horas después van a. Llegan a un muelle abandonado en Nueva York, claro. Siempre hay muelles abandonados en Nueva York. Sí. Siempre. Y encuentran a un viejo enemigo de Jaguar, Ringmaster, parte del circo del crimen. Sí, eso sucedió. Y sí, alguna vez hipnotizó a Jaguar para ser parte del circo del crimen. Bien. ¿Y de exactamente cuál era el plan de este sujeto? Robar dinero. Como los ancianitos dicen, pues no, nadie cree que sean ellos. Sí, no, y no quiero conquistar el mundo ni nada. No, solo quiero dinero. Bueno. Ok. Está bien, no todos los grandes supervillanos son de... No todos los grandes supervillanos, ni este quieren conquistar el mundo, así que... Ok. Algunos solo quieren hacer una vida de lo más decente posible, ¿no? Aunque siguen desabocando al crimen. Es una de esas, pues, cuando ve que fue descubierto su plan, manda a su horda de ancianos a atacar a Jaguar y compañía. A su horda de ancianos. Sí. It's gonna take a while. Va a tardar. Y no nos preocupen, la tía May tenía esto bajo control, bueno, más o menos. Le da de bastonazos. Literalmente de bastonazos. Encuentran el medallón que se había perdido. Por ahí el desgraciado este del Ringmaster le da un sopapo al pobre tía May. Es como que gana. ¿Qué onda? Y en esas llega ¡Llega el vago! Llega el vago a reclamar su ¿cómo se llama? ¿Su medallón? Su medallón, ¿no? Y se lo quita así de, ok, entonces ahora sí págame. No, que págame, que 8 cuartos, ¿no? ¿Y quién era el vago? El vago no era solamente un vago. No era solamente un vago, carnal. Él estaba disfrazado, era Talos el Domado. ¿Who? ¿Quién? Un Skrull. Ah. Claro que era un Skrull. Y un Skrull está usando maquillaje. Y disfraz. Ok. ¿Que no los Skrulls eran metamorfos? ¡Este no! ¡Este no! Este es una cosa rara, es una mutación. Es un Skrull que no puede cambiar de forma. Pero aún así, otra vez es un Skrull. O sea... De hecho, aquí me encanta la tía May de... I am Talos the Untamed. ¿Who? Exactamente, ¿who? Bueno, él se pone The Untamed. Ajá, el domado. El no domado. El no domado. Pero en realidad el nombre es Talos the Tamed. Exactamente. Cada quien... Y después hay otro backup feature. Muy bonito, por cierto. Donde se supone que son... dobles de los superhéroes porque sirven como para fiestas infantiles y para otras cosas. Hasta hay un Spider-Ham. Hay un puerco. Puerco disfrazado de Spider-Man. Y hay uno que se hace pasar por Wolverine y no. Hay un Punisher y una que no. Ahí parece hay un Man-Bull que sí era un enemigo de Howard, por cierto. Imagínate eso. Claro. ¿Por qué no? Pero en fin. Muy bonito Back of Feature también. Cuando, en el momento en el que decimos, ok, ya se metió acá un Skrull a la fiesta, a ver bronca. Después de que, pues, arrestan al Ringmaster y liberan a la peligrosa horda de ancianos, claro. Pues una vez más, Jaguar, pues, tiene que dar acá su declaración con la policía. Dice que intentó detener al Skrull aplicando Quack Fu. No le salió. No salió. Porque, pues, obviamente básicamente no. Le pegó en las rodillas y no le... Una patada y se acabó, ¿no? Obviamente llega Peter por la tía May, le echa acá el ojo maligno a Howard de otra vez. Cada vez que este tipo se mete en mi vida hay bronca. Acostúmbrate, Parker. Así que pues bueno, dice, esto está poniendo cada vez más raro, necesito ayuda profesional. Así que necesita consultar al doctor. Y va al doctor. Strange. Doctor Strange. Y Tara le dice, no, yo no me meto ahí. Eso está muy raro. Es loco, ¿no? Lo recibe Wong, por supuesto, su chalán. Claro. Y Wong le dice, no está. Está en otra dimensión, peleando contra Dormammu. Algo que va a destruir el mundo. Bueno, pues yo voy a entrar, voy a verlo. Ahorita vengo, Wong, gracias. Howard no pela a Wong. Y va a buscar a Doctor Strange. Se meten acá en un pequeño lío interdimensional. Y encontramos a Doctor Strange, a Stephen Strange. ¿Qué estaba haciendo el desgraciado? Jugando póker. Con seres interdimensionales y todo. ¿Con quien creo es Destiny por ahí? Exactamente. Y no sé, quizá un rip-off de Despero. En fin. Y dice, oye, ¿qué no estabas peleando contra quién sabe qué? No, solo vengo aquí a jugar a veces porque Wong se pone bien. De repente es como que muy molesto, ¿no? necesito un tiempo fuera, alejado de Wong. Dice, doctor Stephen, ¿cómo le fue peleando contra el Tog, el Netherspawn? Ah, sí, todo salió bien. ¡Ok! ¡Ok! De un día normal en la vida de Stephen Strange. Y de Wong, supongo. Yo imagino nada más, en realidad, ¿cuántas veces? Supongo han sido varias, ¿no? Yo creo que Wong tiene en su idea de que él vive en el mundo más, la vida más épica jamás posible, cuando le da el Doc Strange se va por el súper de repente y lo deja ahí un rato. Sí, sí, es esto que merdó el Ancient Wong, qué lata, ¿no? Por cierto, aquí me encanta el arte que hizo aquí Quiñones. Agarró todas las poses de Steve Ditko que te puedas imaginar. Todas. Todas. Es el look, de hecho es el look tradicional de Steve Ditko, De hecho, estaba jugando en el Ditko Verso o algo así, o sea, sí. Ditko, así. Ditko. No, sí. Bueno. Y dice que, y pues sí, se revela aquí el misterio de que ese medallón contenía una gema. Una gema del guante de la abundancia. Acabo bien esto el primero de, oh no, el guante del infinito, y Steve le dice, no es el único guantelete que existe, está el guantelete infinito, por supuesto, ¿no? Pero también existe el guante abundante. O sea, no es infinito, tiene mucho. Oh, y Dios. También tiene gemas. No son gemas infinitas, son gemas abundantes. Las gemas abundantes son compasión, risa, baile, respeto y una segunda gema del baile. Porque nunca es suficiente una, ¿no? Ok. ¿Y qué es lo que proporciona a su poseedor? Poder limitado. Vasto, pero limitado. Es como el guante infinito. Light, sin calorías. Oh, Dios. Descafeinado si quieren. No, bueno, y por cierto, insisto, es el Stephen Strange más Steve Ditko que he visto en mucho tiempo. Con el humor de Chip. Sí. Pero bueno. Así que dice, no, pues sabes que los voy a ayudar porque hay que encontrar eso, porque aunque es poder limitado, pero pues es peligroso, ¿no? Ah, ok. ¿Y para qué lo quería Talos Diontain? Ahorita vamos a ver. Dice, ¿dónde encontraron? ¿Dónde encontramos estas gemas? Pues bueno, resulta que estas gemas las trajeron del universo del Beyonder, en Secret Wars. Y quien se trajo una fue Johnny Storm. ¡Vamos a buscar a Johnny Storm! Y dice que una de ellas estaba... Johnny le dice, bueno, pues una de esas debe estar localizada en en el antiguo cuartel, en un muelle abandonado. Que alguna vez estuvieron los Fantastic Four. Y dice, cuenta Johnny Storm su historia en la Secret Wars, donde por eso sale Deadpool. Ah, sí. Porque este cómic, según este cómic, el número 4 de Jaguar del Pato, está ahí en The Secret Wars, de la original. Está ahí en The Deadpool Secret Wars, el ripoff. Y no está ahí en The Secret Wars, la de Hickman. Ok. Y nos cuenta un poquito de historia de que estando en ese mundo, quería impresionar a una chica local, que por cierto se quedó con Colossus. Y para ello, pues, mientras los demás se llevaban trajes simbióticos que después se convertirían en su pesadilla, él se llevó una gema. Spidey. Así que se llevó una gema y la dejó en su antiguo cuartel. Su antiguo cuartel que estaba en un muelle en Nueva York, el cual ahora, al ser un muelle en Nueva York, se convirtió en un lugar hipster. En un bar. Para gente con barba. Y se llama Bohemian Valhalla. No, bueno. Ah, en fin. Así que pero llegaron muy tarde. Llegaron muy tarde porque en ese momento exactamente se juntaron todas las gemas del guante de la abundancia. Y sí, Talos se hizo con el guante y caos ensues. Ahora no crean que, o sea, así la super batalla. Así la super batalla no es, ¿eh? No. Y así como que el gran papel de Howard en ella. Tampoco, ni de Tara. Más o menos. ¿Pero lo intentan? Y de hecho, pues, llamaron refuerzos, ¿no? Sí, ¿a quiénes? A todos los que se encontraron, los Avengers del momento, ¿no? En ese momento salió Silk, Black Captain America, Spider-Woman, nuevo traje, Jennifer Walters, viejo traje, Thing, ¿por qué no? Estaban los Cuatro Fantásticos, ¡mira los Cuatro Fantásticos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Hace mucho sin verlos. Well, have you been doing bad movies? Siendo despreciados por su propia editorial. Sí, por la editorial que los... siendo despreciados por la editorial a la cual ustedes le daban de comer muchos años. Okay. Pero como eso se fue más de 40 años, ya no los tomamos en cuenta. Ya no nos importan, igual que los X-Men, ¿no? Así que al carajo con ustedes. sino Sarsky, gracias. Total, acá están, ya saben, ¿no? En la pelea. Y la verdad, Tara y Hammer dicen, ¿saben qué? Fuck it, ¿no? Al garete. Somos personas normales, ¿no? Así, o sea, que, pues ahí se ven. Deja que estos se encarguen acá de las batallas cósmicas fenomenales y todo. Total. Estaba Lady Thor también. Ah, sí, claro, está Squirrel Girl. Squirrel Girl. Ah, Squirrel Girl, claro. Por cierto, ¿qué quería Talos de Ontain? Quería respeto, porque como es un Skrull que no se puede convertir, quería demostrar al Imperio Skrull que realmente él era poderoso y digno de ser un Skrull, ¿no? Sí, quería conquistar Tierra por eso, para que dijeran que no era un fuckboy. Por cierto, Talos de Ontain, le decía a mi hermano en la mañana, que estábamos platicando previo al programa, que le dije que sí me acordaba de él. ¿Cómo te acuerdas de eso? Y eso es gracias a... De veras, jamás pensé decir esto, pero gracias, gracias Intermex, gracias Marvel México de los 90s. Porque por ahí sacaron un... sacamos una línea de TPs, ¿te acuerdas? Sacamos un paréntesis aquí. Unos TPs chafísimas. Feos con F de Fock, comparado con lo que publicaba Vida en aquel tiempo. Que ahora, viéndolo bien, tampoco no estaban tan bien hechos. Sí, bueno, pero porque ahorita ya hay una calidad muy canija. Exactamente. Pero bueno, en aquel tiempo estaban más feos que esos. Sacaron por ahí unos TPs de lo mejor de Spider-Man, ¿te acuerdas? Estaban por ahí un TP, hubo como dos delgaditos, o tres, no sé, que eran de no más de 50 páginas, creo. Pero eran TPs, ¿no? Eran TPs. Uno era de X-Men Universos Alternos. Que de ese sí más o menos me acuerdo. Que te acuerdas que era Weapon X contra Wolverine, ¿no? Uh-huh. O sea, y uno donde Strife mató a todos, y bueno. De ese no, me acuerdo del Wally, del otro no. Y en esa línea de TPs delgaditos estaba uno que era lo mejor de Marvel volumen 1, que jamás salió el 2. Okay. Porque eso de lo mejor de Marvel es de neta. Más bien agarraron las historias más que no se había publicado aquí. Y ese contenía tres cómics totalmente inconexos, ¿eh? Era uno que era de Doom 2099, por alguna razón. Okay. Un número random de Doom 2099, o sea, no... Ni el uno, ¿no? Ni el uno, ni el último, ni... O sea, así, mira, Intermex, ¿quieres publicar algo? Ten esto, ¿no? No, agarraron de esas bolsitas que te vendían de tres cómics por uno. Así, de saldos, ¿no? De saldos. Sí, sí, dijeron, lo vamos a traducir, va. Pues órale. No, dale. Venía un cómic de ¿De qué era el otro? De Punisher. Muy estándar. Punisher siendo Punisher. No sé si era Warzone, War Journal. En aquel tiempo en que Punisher tenía varios cómics, ¿no? Imagínense. Y estaba uno de Hulk. De Incredible Hulk, del run de Peter David, en el cual era al menos era una historia autocontenida. Donde sale Talos. Y su historia era que era efectivamente un Skrull mutante que no se puede convertir. Y que al ser la vergüenza de su imperio, le habían ofrecido cometer suicidio. Y pues dijo, no, a la hora, menos de la hora, pues se le abrió y dijo, no, o sea, yo quiero morir en batalla, ¿no? Entonces, pues, ¿quién me puede dar batalla? Pues Hulk. Llega a la Tierra y esperaba a Hulk Smash, pero no, era Hulk Smart. Entonces, pues no, Bruce le dice, no, pues no te voy a matar, que no sé qué tanto. Ah, pues o me matas o yo te mato a ti, ¿no? Cualquiera de las dos me va a dar gloria, ¿no? Tal que pelean, o sea, todo el número es así, pelear. Y hasta que Hulk se le prende el foco y se hace el débil y dice, no me pegues, no sé qué, tú ganas, ¿no? Y dice, esto es patético, ¿no? Y en eso, pues los sus compañeros de Skrull venciste a Hulk, entonces sí eres chido, ¿no? Ya como que ahí se acabó su historia de Talos, creía yo, hasta que lo retomó Chip Zdarsky. ¿Quién le diría que él también se acordaba? Me preguntabas en la mañana, por cierto, si Chip no era así de como que, pues a ver, Marvel, díganme qué personajes raros tengan. No, él sí se acuerda. Lo que dices que sí. Él era muy fan de Marvel, o sea, leía cosas raras. Y... Pero de Marvel rarito, por sí, lo que sí, veo, ¿eh? Sí, o sea. Y le gustaba Spider-Man, Avengers y todo eso. Pero, o sea, sí es Marvel buff el tipo. Pero sí, si alguien de mi generación se acuerda de ese cómic, todo chafa que sacó Marvel Intermex de lo mejor de Marvel Volumen 1 y único, ahí viene. ¿Quién le iba a decir? Que ahí. O sea, que años después nos iba a servir de algo saber de esa cosa, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Gracias, Marvel México viejito. En paz descanse. ¿Quién lo diría de veras? En fin. Back to Hagward. Hagward y Tara están acá, acobardándose. Y Hagward le dice a Tara, pues estos poderes, ¿no? Pues, ¿cuál y poderes? Tara, ¿no? Y Tara así de, no tengo poderes. Y dice, come a ver. Cut the bullshit, ¿no? No soy investigador privado de gratis. Sí, o sea, ¿creen que nada más es así de... Puse mi negocio de investigador privado? Dice, pero para empezar, ¿no te llama la atención que yo sea un pato? No te extraña. No te extrañó, así que contacto con lo raro ya has tenido. Tienes tatuajes que cambian todo el tiempo. Dicho, ese fue su gran pista. Su gran pista, así de, no tienes así como que amigos, no te conocían en la ciudad hasta hace unos meses, que es más o menos cuando yo llegué. Y la pista que más, y lo que es más obvio, tienes tatuajes que nunca son los mismos. Es un gran elemento para que Quiñones no tenga que hacer los mismos tatuajes todo el tiempo. Exactamente, porque yo sí veía que de repente cambiaban, pero ok, fuck it, ¿no? Pues es que crees que es fácil, o sea. Y como está toda tatuada, porque es tatuadora, pues tenía sentido, ¿no? Y en esas están cuando llega una de las criaturas, que eres como un osito pachón fantasma, pero para matarlos como un globo, y vemos que Tara convierte su brazo en una espada y lo truena. Dice, entonces eres un Skrull. No soy un Skrull, soy humana. ¿Neta? Sí. Resulta que hace mucho tiempo había una pandilla que era la Skrull Kill Crew, que era una suerte de como de vengadores, digamos, que pasaban, dedicaron su tiempo a matar Skrulls, a encontrar Skrulls en la Tierra y matarlos. Ese era como que su gran, pues digamos, su leitmotiv, creados creo que por Grant Morrison, si no mal recuerdo. Okay. Y cuenta que la Skrull Kill Crew obtuvo sus poderes de una antigua historia en Fantastic Four número 2, la primera aparición de los Skrulls, en la cual el sádico de Reed Richards, porque no hay cómo decirlo de otra manera. Sí, el tipo tiene problemas. Hipnotizó a los Skrulls que invadieron la Tierra y los convirtió en algo inerte, en algo que no fuera causar bronca. Los obligó a convertirse en vacas. O sea, ve lo que, o sea, en lugar de desterrarlos o de darles una muerte piadosa, no. Los iba a torturar toda su vida, que dentro de su cabeza Skrull estuviera el recuerdo que eran otra cosa, pero los convirtió en vacas. Richards, tienes broncas. Lo que no se imaginaba, o tal vez sí. Skrull. Esa, mira. ¿Cómo tuvo sus poderes? Se comió las hamburguesas de Skrull. Ah. No sé si Richards planeó eso o no. Y si no lo planeó, qué idiota. Y si sí lo planeó, maldito. Qué desgraciado. Pero sí, o sea, las vacas eventualmente las convirtieron en carne y le hicieron hamburguesas con ella. Entonces obtuvieron poderes de Skrull porque se comieron un Skrull. Right. That's fucked up. Eso es con la Skrull Kill Crew. El tema es que dicen, mira, se nos fue un Skrull. En aquella historia antigua, ¿no? Ya lo agarran. Y dice, yo esto estaba pasando por aquí, lo juro. Ah, sí, pues ahorita vamos a ver en qué te convertimos. Y lo convirtieron en un pato. ¿Qué Tara se comió? Tara se comió a un pato Skrull. Técnicamente un Skrull. Pues comió un pato. Y Howard se frica, dice, ¿te comiste a un pato? ¿Así tuviste tus poderes? ¿Qué te pasa? Y el pobre Howard está así, se agarra las piernitas y dice, no manches. O sea. No. Sí, y cuenta ahí un poquito su historia de Tara, de que pues ya la veían como cosa rara, por eso emigró a Nueva York, ahí pues total, todo el mundo es raro, ¿no? Son raros. Por eso es que se empezó a llevar inmediatamente bien con Howard, pues ya es raro de todas maneras. Sí. Y pues, caos en Zeus, o sea, ahí se pone bonita ahí la batalla, ¿eh? O sea, llega Luke Cage, llega Spider-Man, llega Johnny Storm, dice, creo que es tu culpa, qué raro. Sorpresa de nadie. Ah, es una de las abominaciones, estaba a punto de matar a Spidey, por cierto, y le salva la vida a Howard. Y dice, bueno, pues ahora le debo, nos vemos pronto, Spidey, ¿eh? Ahora le debo una a Howard. Le debo una a Howard. Es como si no fuera suficiente humillación. Sí, ¿no? Se encuentra por ahí Iron Fist, y recuerdan que pues él le enseñó Kung Fu, que después es Kung Fu. ¿Y cómo detienen a Talos? Con una metamorfa. Exactamente. Esta Tara se hace pasar por el emperador Skrull. Como sea que se llame. Sí, porque tiene aquí un nombre bien chistoso. Déjame ver cómo se llama. Sí, emperador Kltrt. ¿Por qué no vamos a hacer nombre con puras consonantes? Se lleva. Pero en fin, y le dice, no, pues sí, has hecho bien, hijo mío, que no sé qué, ¿no? Y cuando se da cuenta de que es un error, pero Howard le quita el guante. Y Howard se pone el guante abundante. Y empieza a ver un poquito del futuro. Empieza a ver por ahí unas escenas con Silver Surfer, con Squirrel Girl, con el coleccionista, y hasta un misterioso cabello rojo que andaba por ahí. Okay. Y pues se lo entrega a Richards de T. No, ¿sabes qué? Quédatelo, tú sabes qué hacer con esto. Alguien que tuvo la decencia de decir, no, el poder limitado pero abundante no es para mí. Poder limitado pero abundante. No, bueno. Supongo. Así que pues simplemente caso cerrado, que por eso es su catchphrase de Howard. Case closed, ¿no? Y así que pues se va en el horizonte con Tara, que por eso tuvo que volverse a vestir, porque como es metamorfa, pero pues no, su ropa no es metamorfa. Entonces tuvo que volverse a vestir. Y lo que puso a pensar a jugar de un momento, entonces Mystique siempre, ¿no? Sí, de hecho. Toda la ropa que usa es carne, o sea, es ella, técnicamente. Entonces, qué malos gustos de Mystique para vestir cuando usaba cinturón de calavera. Y taparrabo. Sí, dices, Mystique, tienes broncas. Así de neta. Y pues sí, se van. Y dejan la limpieza, por cierto. A los que sí tienen poderes. Y superfuerza, y cosas así. Exactamente. Y en una de esas hay un epílogo donde un oráculo está con unos misteriosos personajes diciéndoles que ya sé dónde está Howard. Y eso continuaría en All New Howard the Dog número 1. De hecho, me encanta porque dice, en el próximo mes, ¿qué? Espera, ¿no hay número ya? Oh, que viene alguna cosa de Secret Wars. Ah, oh, ok. Entonces, otro número 1. Qué bien. Supongo que está bien. Porque sí, fue los primeros 5 números. 6 números. 5. Cinco. Los primeros 5 números pues fueron antes de Secret Wars. Sí, eran Howard the Dog 1, 2, 3, 4 y 5. Llegó Secret Wars y luego fue otra vez Howard the Dog 1, 2, 3, 4. Hasta el 11, que por cierto ya va a salir ¿En este mes? En este mes, sí, en este mes. Entonces, pues ahí está el primer volumen de Howard el Pato. Y por cierto, ya se va a acabar. Como decíamos, ya termina este mes. Santo Dios. Hay que terminar el review de todo, Howard. Sí. De Chip. Sí, definitivamente. El segundo volumen se pone mucho más raro. Sí. Y es todo un arco completo de todo lo que. Sí. Yo espero que esto se recopile pronto en TPS, en un bonito hardcover. Porque vale la pena. Vale mucho la pena. O sea, es de esos cómics que son entretenidos, tienen acción, tienen un pato que habla, o sea. Una vez más, es de esos que no sabes bien qué va a pasar en la siguiente página. Te sorprende en cada página, sí. Y tiene los personajes Marvel que nos gusta leer, ¿no? O sea, sale Spider-Man, los Fantastic Four, están el Doctor Strange, o sea, está todo en el universo Marvel, pero con este patito. Y el patito es la onda, ¿eh? Ah, sí, el pato es la onda. O sea, el carácter es malhumorado, es mala leche de repente, pero tiene corazón de oro. Sí. Pues sí. Le gusta hacer lo correcto. ¿Quién lo diría? Sí. De veras que sí, mundo de Howard sí que es un mundo muy extraño, ¿eh? ¿Sabes qué? Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para mantenerlo así. Solo hay que disfrutarlo. Sí, él ya está así. Exactamente. Y pues gracias, carnal, gracias. Totales. Hasta la próxima.